Bienvenidos al capítulo número 68, entonces, de Atrapados en Libertad. Estás en AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. También nos escuchamos en el aire de Radio Éter, en repeticiones que este programa tiene allí para los oyentes del ciclo. En www.radioeter.com.ar te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com y nos podés agregar allí a tu lista de contactos para el servicio de mensajería instantánea, y si no, para el servicio tradicional de correo electrónico. También utilizamos la otra dirección, que es atrapados@madres.org. Puedes visitar nuestra página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, y en la cual vas a encontrar esta película llamada La Guerrilla de la Memoria, dedicado a los protagonistas de la etapa de la resistencia, después de la resistencia, durante la Guerra Civil Española, y en la cual, en el capítulo número 58 de Atrapados en Libertad, vamos a estar compartiendo muchos audios justamente de esos protagonistas. También, si no manejas internet, te puedes comunicar con nosotros al 4567-3606. Es el teléfono en el cual está disponible el contestador de la producción, que se completa con el aporte voluntario de Julián Profeta, a quien también debemos agradecerle la operación de sonido y puesta al aire. Saludamos también las locuciones de José Castillo. Mi nombre es Leo Vázquez y ya damos comienzo al capítulo número 68 de Atrapados en Libertad, en AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en Libertad. Éramos un colectivo de hombres organizados política y militarmente. Y yo entonces no sabía nada de política, ni era anarquista, ni era comunista, ni era socialista, ni era republicano, ni era nada, ¿no? Es decir, que a mí jamás se me iba a mí a pasar por la idea de que yo tenía que subirme al monte. Para ayudarnos a contar esta historia, nos vamos a estar basando, como ya te dije en la apertura, en la película La Guerrilla de la Memoria, del año 2001, y de la cual ya mismo te voy a estar leyendo una sinopsis y la ficha técnica. Pero déjame recomendarte también una página de internet en la que vas a poder encontrar otros videos, otros documentales, cortometrajes y largometrajes, y enlaces a páginas compañeras dedicadas a la misma temática. Y la dirección es www.guerrilla-mediomaquis.blogspot.com, www.guerrilla-mediomaquis.blogspot.com. De la película a la cual vamos a estar haciendo referencia, conocemos que es un documental sobre los maquis, los últimos guerrilleros españoles. Nos entregan su memoria histórica, sus días de lucha desigual frente al régimen franquista. Es lo que nos dice parte de la sinopsis. Después de la Guerra Civil Española, numerosos combatientes se negaron a aceptar la derrota y se refugiaron en el monte para, desde allí, luchar contra el régimen fascista de Franco. Los protagonistas de este documental son una serie de hombres y mujeres que, cuando escucharon el último parte de guerra emitido en Burgos el 1 de abril de 1939, supieron que la lucha no había terminado para ellos. Los nombres de aquellos combatientes que no se resignaron a aceptar la derrota, y de los cuales vamos a estar compartiendo hoy sus testimonios y escuchando sus voces, son Esperanza Martínez, alias Sole, Remedios Montero, alias Celia, Florian García Grande, Francisco Martínez, Kiko, Manuel Zapico, alias Asturiano, José Murillo, Comandante Ríos, Eduardo Pons Paredes o Floreado Barcino, Benjamín Rubio, Ángel Lozadas y Emilia Girón. Detrás de todos esos relatos se pueden descubrir cientos de historias combatidas y acalladas durante el franquismo y que todavía permanecen en la memoria de unos hombres y mujeres que se reafirman en su manera de actuar en el pasado. La película es del año 2002, con producción de Montio Armendáriz. Para este documental, que ahonda en la temática que ya tocara en su película Silencio Roto, la historia de los maquis, aquellos combatientes que se resistieron tras la Guerra Civil Española a la victoria del bando franquista y prosiguieron desde el monte su lucha contra el fascismo. La película la vas a poder encontrar completa a partir de la semana que viene en la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. La politización de la guerrilla empieza en Asturias y Galicia, cuando los franquistas toman Asturias, y que asturianos, sobre todo socialistas, que son la mayoría de la gente afiliada a un partido en Asturias, pues tienen que huir de las fábricas y de las minas. Y suben a los montes de Asturias y luego se pasan a los de Galicia. Ponferrada fue ocupada por los fascistas dos días después de la sublevación de Franco. El día 20 de julio del 36 fue ocupada. En ese momento se crea grupos que escapan a la muerte, claro, a autodefensa. Entre ellos, pues, los hermanos Girones, Pepe y Manuel. Y entonces yo ya oí, siendo niño, ya tenía 10 años, 10 años y medio, ya había de los Girones. Entonces, en todo el Bierzo se comentaba de aquella, los Girones, como un elemento también de esperanza de que, bueno, que Franco había entrado aquí, pero, sin embargo, que la resistencia existía. El Maquis fue el conjunto de movimientos guerrilleros antifranquistas de resistencia en España que comenzó durante la Guerra Civil. El casi inmediato estallido de la Segunda Guerra Mundial sorprendió a gran parte de los excombatientes republicanos en territorios franceses. Muchos de ellos se incorporaron a la resistencia francesa. A partir de 1944, con los ejércitos alemanes en retirada, muchos de estos guerrilleros reorientaron su lucha antifascista hacia España. Pese al fracaso de la invasión del Valle de Arán, en ese año, algunas columnas consiguieron progresar hacia el interior y enlazar con las partidas que habían permanecido en el monte desde 1939. El periodo de máximo apogeo guerrillero fue el comprendido entre el 45 y el 47. A partir de este año, se intensificó la represión franquista, que poco a poco fue terminando con las partidas o grupos. Muchos de sus integrantes murieron o fueron detenidos, lo que en muchos casos supuso igualmente la muerte. Otros escaparon a Francia o a Marruecos. En el año 52 se procedió a la evacuación de los últimos contingentes de importancia. Desde ese año, quienes aún resisten en el monte, negándose a elegir entre el exilio o la muerte, lucharán ya casi exclusivamente por la supervivencia. El final del Maquis lo marcan las muertes de Ramón Vila en el 63 y de José Castro en el 65. Ya vamos a estar develando estas dos identidades para tener una idea más aproximada de lo que fue este movimiento de resistencia antifascista posterior a la Guerra Civil Española. Los orígenes del Maquis en España hay que situarlos en los contingentes humanos que, frente al avance de las tropas franquistas, van echándose al monte. Esto es, dada la inseguridad creada por la represión de los sublevados, son muchas las personas implicadas en movimientos políticos de izquierda que deciden no entregarse, pasando a convertirse en lo que se dio en llamar huidos. Estas gentes, en ocasiones simples simpatizantes, se escondieron mayoritariamente en sus casas o casas de familiares, siendo en un principio una minoría la de los que buscaron refugio en las montañas. A estos primeros huidos se fueron añadiendo desertores y evadidos de penales o campos de concentración. Estos grupos dispersos fueron el germen de las posteriores agrupaciones guerrilleras. El carácter político de las guerrillas fue tan plural como lo había sido el bloque republicano en el transcurso de la contienda, con presencia importante de comunistas, socialistas y anarquistas. Sin embargo, por diversas causas, entre ellas el empeño del Partido Comunista Español hasta 1948, el predominio comunista fue ganando paso en relación a las demás corrientes. El 14º cuerpo del ejército, en el bando republicano, pronto se toma conciencia de las posibilidades que ofrece una guerra de guerrillas en la retaguardia enemiga. La idea fructifica en la creación, a iniciativa de Juan Negrín, a la sazón jefe del gobierno y ministro de defensa. Este nombre era utilizado para el ejército republicano vasco hasta el desmoronamiento del Frente del Norte. Los objetivos de este cuerpo a corto plazo eran la interrupción de las comunicaciones y suministro tras las líneas enemigas y la realización de operaciones especiales. A largo plazo, se contemplaba la continuación de la guerra contra el franquismo en caso de derrota en los frentes convencionales. Al final de la guerra había actuado en los frentes de Teruel, Andalucía y Extremadura y Toledo. La acción puntual de mayor envergadura fue la liberación, el 23 de mayo de 1938, de 300 prisioneros políticos asturianos en el frente de Carchuna, en Granada. A lo largo de 1938 y 1939, aglutinó a muchos de los huidos en Andalucía y Extremadura. Sin embargo, no lo consiguió en las zonas donde los contingentes eran mayores, esto es, León, Asturias, Galicia y Cantabria. la derrota republicana conllevó la desaparición del cuerpo. Cientos de miles de soldados republicanos y población civil pasaron la frontera francesa ante el avance franquista en Cataluña. Una vez al otro lado, fueron recluidos en campos de concentración por las autoridades galas. En total había 22 campos en Francia, y en estos comienzan a reorganizarse las fuerzas políticas antifranquistas. En el campo de Argel-sur-Mer tienen lugar una serie de reuniones en las que participan el Partido Comunista de España y las Juventudes Socialistas Unificadas, que culminan en octubre de 1940 con la decisión de organizar la acción antifascista en la Francia no ocupada, junto con los franceses, contra los ocupantes y el gobierno títere de Vichy. Es el comienzo de la participación española a gran escala en la lucha contra la ocupación. Ahí también se organizó al principio de la guerra huir mucha gente a los montes, con el agravante de que ahí huía la gente con las familias. Y ahí hubo montañas que llegó a ver 2,000 o 3,000 personas refugiadas en las montañas. Ahora se protegían escopeteros, guerrilleros, ya dispuestos a guerrear para defender las familias que tenían escondidas en los bosques. Claro, los primeros fueron hombres que por salvar su vida se incorporaron al monte, ¿comprendes? Ahí empezó. Y luego, claro, se fue perfeccionando. Luego ya, claro, surgió las primeras agrupaciones de Galicia, de Asturias, de tal, de todos esos sitios. Y luego ya Levante, que claro, nosotros, por la situación geográfica, éramos los que estábamos en mejores condiciones. Luchamos por recuperar este gobierno que fue salvajemente atropellado por Franco y la Falange. Y luchamos por el bienestar de todos los trabajadores, luchamos por defender los intereses de los campesinos, que eran los que más avasallados estaban en aquellos momentos. Mi padre, cuando me dijo a mí, hijo, me tengo que subir al monte porque aquí me van a eliminar de una manera o de otra. Entonces yo me abracé a mi padre, como es lógico, y dice uno de los compañeros, que había dos, Murillo, aquí veo yo un problema, y es que al marcharte tú, tu hijo, que va a cumplir 17 años ya, va a ser víctima. Porque ahora le van a perseguir, porque van a querer que diga dónde estás tú y tal. Entonces mi padre dice, no, a mi hijo no lo matan de rodillas. Mi hijo morirá defendiéndose al lado de su padre, y lo que sea de uno, sea de los dos. Yo me tuve que ir al monte porque al tener un enfrentamiento con la Guardia Civil y uno de los que iba conmigo disparó, pues claro, y se quedaron con mi documentación, ya no podía estar en Valencia. Y me tuve que comprar al monte. Mi padre se quedó viudo, y entonces pensábamos que mi padre tenía alguna señora que le acompañaba, porque veíamos en la cama pues dos hoyos en la almohada, veíamos un hoyo y otro hoyo, y decíamos, igual padre tiene una amiga y se queda con él y tal. Y es que eran los guerrilleros que algunas veces pues se bajaban y dormían con él en la cama. Pero llegó un momento que descubrimos a un guerrillero que estaba en el Pajar, y a partir de entonces empezamos ya, se lo dijimos a mi padre, porque él era el hermano de Remé. Como mi hermano el mayor se había ido a guerrillas ya, pues nosotros nos pusimos a hacer de punto de apoyo de los guerrilleros. Y el Movimiento Nacional Guerrillero en nuestro país tiene que agradecer a los campesinos, a los trabajadores de toda España, ¿no? Pero los campesinos, que eran los más sacrificados, los más, el mantenimiento de la guerrilla, sobre todo la tercera ocupación de Sierra Morena, gracias a los campesinos que nos mantenían, que nos sostenían, que nos informaban, que nos cuidaban, que nos daban sus camas una noche de frío para dormir, y que nos apoyaban en todos los sentidos, en todos los aspectos. Que ese es el mérito de esta guerrilla, que no es producto de una consigna comunista ni socialista, fue producto de las personas antifranquistas que decidieron organizarse desde el primer momento. En los componentes del Estado Mayor del Ejército Guerrillero León Galicia había un socialista, un anarquista, un comunista, antifascistas. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Nos vamos a referir ahora a la etapa de la resistencia. El 11 de octubre de 1940, el gobierno de Vichy pone en marcha las compañías de trabajadores extranjeros, que permitieron la salida de los campos a los prisioneros con destino a las fábricas, respondiendo a las necesidades económicas del momento. Esto aumentó las posibilidades de fuga. Poco después se instaura el servicio de trabajo obligatorio para los franceses con similares objetivos: proporcionar mano de obra a las fábricas de armamento y también a las obras de fortificación del muro atlántico. Comienzan a organizarse en las montañas campamentos de jóvenes que huyen del servicio de trabajo obligatorio. A estos mismos emplazamientos confluyen los españoles escapados de las compañías de trabajadores extranjeros, engrosando las filas de la resistencia. Esta no se conformará a partir de los despojos del derrotado ejército francés, sino que, por el contrario, tendrá un carácter civil antes que militar. Es en este momento cuando se empieza a utilizar la palabra maquis para referirse a los campamentos. Las cifras de combatientes españoles en las filas de la resistencia varían mucho según las fuentes, pero en general se acepta 10.000 como cifra cercana a la realidad. A partir de este momento, con la guerra ya encauzada en Francia, los resistentes españoles vuelven la vista hacia el sur de los Pirineos. Mientras en Francia los exiliados se organizaban para combatir al nazismo, en España se fueron articulando grupos guerrilleros conformados prácticamente en exclusiva por huidos. El más importante de estos grupos fue la Federación de Guerrillas de León y Galicia, que más tarde los comunistas tomarían como ejemplo para poner en marcha las agrupaciones guerrilleras. A lo largo del 43, la Federación resultaría bastante castigada en los diversos enfrentamientos que mantuvo con fuerzas de la Guardia Civil, la Policía Armada y el Ejército. El 1 de abril editaron el primer número del Guerrillero, órgano de expresión de la Federación, que alcanzaría en ediciones posteriores una tirada de 300 ejemplares, imprimidos clandestinamente en Santalla, Asturias. Hasta este año, en el que nace el Comité de Milicias Antifascistas de Asturias, era la única organización guerrillera en toda España. En el resto del país, la actividad guerrillera la protagonizaban partidas de menor entidad organizativa. A partir de 1944, la creciente influencia comunista imprimiría un giro en la marcha de la Federación, orientándola hacia actividades de carácter más ofensivo. En 1945 se transformará en la cuarta agrupación guerrillera. Su actividad estuvo presente en los Montes de León, oriente de las provincias gallegas, zona de El Bierzo y la Sanabria Zamorana. Famosos guerrilleros fueron Manuel Girón y el anarquista Marcelino de la Parra. Para mí, la Sierra de los Montes de Andalucía y Extremadura ha sido el refugio, ha sido el amparo, no solo mío, sino de miles y miles. Cuando terminó la guerra no podían regresar a sus casas y elegimos la sierra, la montaña, y para mí la sierra es eso, la supervivencia. Fue en estos montes de Levante donde montamos los campamentos guerrilleros. Luego, además, hacíamos ediciones de El Guerrillero y eso se repartía por medio de los puntos de apoyo que nosotros teníamos. Montamos la escuela guerrillera porque hubo algunos de los guerrilleros que le habían incorporado que incluso no sabían leer y escribir y aprendieron allí. A Grande yo le conocí desde que estuve en guerrillas. En guerrillas aprendí mucho. Yo apenas sabía leer y escribir porque no había podido nunca ir a la escuela. Yo todo lo que sé lo he aprendido allí y en la cárcel. En la Guardia Civil, cuando hablaban de Fradillo, decían: vamos a la Rusia chica. Sí. Porque como sabían que desde el primer momento aquí había un fortín guerrillero, sí, que jamás fueron capaces de deshacerlo. Sí. Perdón una cosa, que el primer nombre que se tuvo este pueblo fue, para nosotros era el Tejo. Y para la Guardia Civil, como no conocía ese nombre de Tejo, era la Rusia chica. Y al principio, luego nos dimos cuenta, es que nosotros llegábamos y lo primero que hacíamos era meter el paquete, el rollo de la política. Claro, esta gente no conocía nada de política. Y entonces nos dimos cuenta que, cuidado, había que ir muy despacio. Y Girón conocía todas sus costumbres, sabía por dónde tenía que entrar, sabía por dónde tenía que salir. Él les hablaba del ganado, del campo, de la agricultura, de todas esas cosas. Y claro, se familiarizaban de una forma que te querían, bueno, daban la vida por ti, ¿no? ¿Cuántos dieron la vida? Como, por ejemplo, Laureano y Laurentino. Y otros que sabían dónde estábamos y prefirieron morir antes de decir dónde estábamos. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Estás en el capítulo número 58 de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Y lo que estamos compartiendo es el recuerdo para lo que se conoció como el Maquis, una organización formada por los diferentes movimientos guerrilleros reagrupados para combatir al régimen franquista después de la victoria del bando fascista en la Guerra Civil Española, en el aire de la 530, como ya te dije, en Atrapados en Libertad. La guerrilla urbana era dar fe, hacer acto de presencia. Sí, cuidado que estamos aquí, ¿eh? A pesar de la guerra y la represión, todavía queda gente aquí que levanta la bandera. Y supongo que nosotros igual, dar fe de presencia, de que estaban aquí y que estaban dispuestos a luchar. Sin entrar muy en detalle si la lucha sería efectiva, si sería definitiva, si daría el vuelco al régimen. De la misma manera que dos jefes guerrilleros, a mí uno en Córdoba y otro en Galicia, me dijeron, yo con mis hombres yo sabía que no derribaría el régimen franquista. Pero mientras yo estuve con mi grupo en la montaña, los caciques del llano no hicieron todas las barbaridades que hubieran hecho de no haber estado nosotros, porque tenían miedo que mejor nosotros bajáramos un día, nos presentábamos al casino y hubiera una de gollina padre, ¿eh? Si el acto de presencia ya era importante. Las minas de Casallos tienen una dimensión internacional porque se extraía el wolfram que iba a Alemania y las minas eran de los alemanes. Una de las funciones de la guerrilla era el sabotear de que este mineral no le llegase a Alemania. Ocupamos la mina, hemos arengado los mineros. Era un compromiso con la guerra mundial. Había una colonia de prisioneros que tenían ahí cumpliendo la condena, ¿eh? Y de ahí salieron varios guerrilleros. Cogimos a la gente, fuimos al economato, porque llevé un economato de una especie de cooperativa o algo, donde los mineros se suministraban, había de todo, bebidas, comida, de todo, y cargamos todo y lo llevamos allí a donde estaban los mineros y los invitamos a comer y aquello se transformó en un festín. A última hora todo el mundo cantaba Internacional, todo el mundo comía y bebía, le decimos comer y beber para hacer lo que queráis. Y la Guardia Civil que estaba lo supo, pero no se atrevió a atacarnos. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. En el aire de la radio AM530. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Por empezar a compartir la segunda etapa del capítulo número 58, Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Nos puedes escuchar por internet también, en vivo, en la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Y desde allí vincular a la programación en directo de la radio de la Primera de la Izquierda. La página es www.madres.org y nos puedes escuchar también por internet, pero en repeticiones en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros al 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com. Puedes visitar nuestra página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, donde a partir de la semana que viene vas a encontrar la película de la cual estamos extrayendo audios y testimonios sobre los protagonistas del Maquis, el movimiento de organizaciones guerrilleras que luchó contra el régimen franquista tras la victoria del bando fascista en la Guerra Civil Española, historia a la que ya le damos continuidad en el capítulo número 58 de Atrapados en Libertad. La guerra terminó el 29 de marzo, pero vamos, el parche fue dado el día 1 de abril por Franco. Pues, como chico, empezamos allá a cantar, a dar salto para celebrar esa alegría de que ha terminado la guerra. Eso es el recuerdo que tengo así. Mucha ilusión, mucha alegría, pero que luego, sobre la marcha del tiempo, he ido comprobando de que aquella alegría era la alegría de un niño. Atrapados en libertad. Nos vamos a referir ahora a una de las acciones más extraordinarias y significativas del movimiento Maquis, por su importancia política militar y por la dimensión también de semejante operativo, que fue la invasión del Valle de Arán. La operación más espectacular del Maquis español es la entrada en España de entre 4.000 y 7.000 guerrilleros por el Valle de Arán y otras zonas del Pirineo, bien equipados y con armamento pesado, el 19 de octubre de 1944, cuando la Wehrmacht ya había sido desalojada del sur de Francia. Fue denominada Operación Reconquista de España. La Operación Reconquista fue planeada por el Estado Mayor de las agrupaciones guerrilleras españolas. Para efectuar la invasión se creó la División 204, formada por 12 brigadas. Como responsable militar de la misma se nombró a Vicente López Tovar. El objetivo de esta ofensiva era la conquista del sector de territorio español comprendido entre los ríos Cinca y Segre, y la frontera francesa posteriormente se declararía la zona conquistada bajo el gobierno de la República. Por entonces, en el exilio, para provocar un levantamiento general en toda España contra Franco, hipotéticamente ello obligaría a intervenir a los aliados para liberar España, al igual que estaban liberando el resto de Europa. El ataque principal por el Valle de Arán se vio complementado por operaciones de distracción en otros valles durante las semanas previas, con objeto de distraer fuerzas enemigas. Además, debían evaluar la situación en el interior y contactar con grupos de huidos y refugiados. Los puntos más importantes de penetración a lo largo de la cadena montañosa fueron Roncesvalles, Roncal, Echo, Canfranc, Arán, Andorra y Cerdaña, si bien hubo operaciones menores en otros puntos. Las ofensivas fueron repelidas por un gran número de efectivos que el gobierno de Franco trasladó a la zona, compuesto por guardias civiles, policía armada y batallones del ejército en toda la región militar. El ejército guerrillero logró conquistar varios pueblos y aldeas, alzando la bandera republicana, llevando a cabo mitines antifranquistas en las plazas y controlando durante días parte de la frontera, por donde entraron camiones con materiales y refuerzos. Sin embargo, fracasó en la toma de Viela, principal objetivo de la operación, y finalmente, desbordados por la desventaja numérica y material, comenzaron la retirada. El repliegue concluyó el 28 de octubre, cuando los últimos combatientes repasaron la frontera sin haber llegado a ver el esperado levantamiento. Pese al descalabro de Arán en 1944, la moral del exilio español no decayó, dado que todo aún parecía posible en un contexto internacional de derrumbe generalizado del fascismo. A lo largo y ancho de la geografía española se produce un significativo incremento de la actividad guerrillera, propiciado por la incorporación de nuevos contingentes a través de la frontera y la reorganización de las partidas que adquieren estructuras más militarizadas. El PCE, desde el exilio, promovió la creación de las agrupaciones guerrilleras en diversas zonas geográficas, coordinando las acciones entre ellas. Tomó como modelo la Federación de Guerrillas de León y Galicia, primera organización guerrillera de la posguerra, ya operativa desde los primeros años. La más activa fue la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, que actuó en la zona comprendida entre el sur de Teruel, interior del Castellón y en el norte de Cuenca. En 1948 el PCE cambia de estrategia y, a instancias de Stalin, renuncia a la lucha guerrillera. Ello supone el declive de las agrupaciones ya muy castigadas por la represión. Las agrupaciones guerrilleras pasan a denominarse comités de resistencia. La nueva orientación, sin embargo, no se hace efectiva sobre el terreno y finalmente la evaluación general es decretada en 1952. Cuando se libera Francia en agosto del 44, ya las mejores unidades que había en la guerrilla española de lo que habían actuado en Francia, pues habían actuado con la esperanza de que una vez terminada la liberación de Francia, pasarían a España, ayudados por los aliados, para terminar con el régimen de Franco. A primeros de octubre yo tengo una reunión, voy a una reunión en Toulouse, en que se reúne toda la Plana Mayor del Partido Sindicalista, toda la Plana Mayor. Y uno de ellos, cuando han hablado, Joaquín sí dice, bueno, o estáis todos, en catalán, tocados de lado, o el tocado de lado soy yo. Te estoy hablando de octubre, siglo 44, se acaba de liberar Francia. ¿Vosotros creéis que Norteamérica, Francia, Inglaterra, que nos han hecho perder la guerra nosotros, van a echar a Franco? Hostia, esto me quedó aquí a mí. Los maquis, los que habían estado en el maquis en Francia, organizaron la entrada por el Valle de Arán, que no creas tú, que entraron miles de gentes. En plan, lo que pasa es que ellos esperaban que en España habría más preparación y que al entrar ellos por allí se habría levantamientos. Pero en general no hubo resistencia. En general, los guardias civiles hicieron lo que hicieron los nuestros después. Si se habían puesto de 7, 8, 10 guardias civiles, en cuando habían llegado 200 guerrillas por la carretera, cogieron y se marcharon, se replegaron hacia el interior. Entonces ocupó el pueblo. El pueblo los agasajó, les dieron de comer, se portaron muy bien con ellos, porque además ellos pensaban, aquí están los guerrilleros, pues aquí se acababa ya el franquismo. Supongo que había gente al pueblo. Y estos continuaron hasta encontrar otra vez resistencia. Por eso llegaron algunos grupos tan lejos al fondo. Pero claro, el ejército y la Guardia Civil se organizó en los puntos neurálgicos donde había cuarteles, donde había tropa importante y refuerzos que llegaron de todas partes, de Lérida, de Huesca, de Zaragoza. Entonces ya subieron para Valle de Arán. No hubo confrontación. Si hubo un grupo que resistió, quedó exterminado sobre el terreno. No podías combatir contra columnas que venían con todo clase de armamento. Por lo menos la cuarta parte se perdieron. Prisioneros muertos o congelados por la montaña. La mitad, 2000 y pico, volverían hacia Francia y la otra cuarta parte, pues es la que hicieron prisionera. Yo, en un combate con la Guardia Civil, caí herido. Y tuve la suerte de que una pastora de 18 años me sacó de un barranco y arrastrando como pudo, me llevó hasta la choza y allí me curó. No me pudo curar con medicina ni nada de eso porque querían al pueblo ahí a comprarla y yo le dije que no, que con agua de jara, que cortaran con pollo de jara y así lo hicieron. Mi vida entera se la debo a esa criatura. A esa pastora. Y ahora te voy a enseñar una canción que le escribí a la pastora que me curó las heridas. Ha sido sacada por mí, yo no soy músico, pero dice así: el Sierra Morena, con la flor del romero y de la jara, a mí me curaba una chavala, a mí me curaba una chavala. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Los maquis se movían principalmente por zonas montañosas de toda la península, preferenciando las zonas boscosas o provistas de vegetación densa que proporcionara cobijo. Otro factor importante en la localización de las partidas y supervivencia fue el aspecto social. Se tendió a elegir áreas donde se pudo contar con la colaboración de al menos una parte de la población, dado que sin el apoyo de esta difícilmente podría sostenerse un grupo guerrillero. A veces la presencia de partidas en determinadas zonas se debió simplemente a la reagrupación en los montes más cercanos de contingentes de huidos de las poblaciones locales. En las zonas de clima más adverso, como por ejemplo en las montañas de León, fue relativamente frecuente que los maquis pasaran periodos de tiempo más o menos largos escondidos en pequeños grupos en casas de apoyos dentro de los pueblos, especialmente durante los meses invernales. En las ciudades también actuaron grupos de resistentes armados. Los guerrilleros actuaron en varias localidades catalanas y en Barcelona, donde la amplitud de la lucha armada fue más destacada. Fueron mayoritariamente anarquistas. Esta ciudad constituyó el último de los escenarios urbanos del maquis, donde tenía un respaldo social amplio, actuando bajo los acuerdos de la clandestina Confederación Nacional del Trabajo y la Sección de Defensa Interior. En Madrid la guerrilla urbana tuvo un carácter predominantemente comunista, apoyada por el PCE. Su vida fue efímera, y otras capitales donde también hubo actividad guerrillera fueron León, Granada, Valencia y Bilbao. El carácter generalmente rural y aislado de las localizaciones de la actividad guerrillera, si bien favorecía el desarrollo de la misma, supuso un notable obstáculo para la consecución de sus objetivos. En efecto, dado el bloqueo informativo, tan solo los escasos, en términos relativos y dispersos habitantes locales, fueron conocedores del conflicto. A la mayor parte de la población española se la mantuvo en la ignorancia en relación a la Guerra de los Montes. Para el sostenimiento de la actividad guerrillera resultó fundamental el apoyo de los sectores de la población civil, conocidos como enlaces. Se utilizaron otras denominaciones como guerrilleros del llano o milicias pasivas. Proporcionaron a los grupos armados alimento y cobijo cuando era necesario, pero también información. También desempeñaron funciones de correos u otros encargos para las partidas. Los enlaces estaban mucho más expuestos que los maquis a la actividad represiva de las fuerzas del orden. Conformaron una cantera de combatientes, puesto que en caso de ser descubiertos, el único camino para evitar la detención consistió en echarse al monte. Es por ello que el comienzo de los años 50, cuando la actividad guerrillera ya daba sus últimos coletazos, todavía siguen incorporándose hombres y mujeres a las partidas. El número de enlaces fue mucho mayor que el de combatientes. Durante los años de actividad guerrillera en España, fueron detenidas 20.000 personas por colaborar con el maquis. Yo fui enlace en la guerrilla, con mi familia toda, mi madre, mi padre ya me lo habían matado. Entonces nosotros teníamos que ayudar a los compañeros, ¿no?, de mi padre. Entonces mi madre pues los apoyaba. Era normal. Íbamos a ayudar a los fascistas, te comprenderás. Y no teníamos para nosotros, pero para ellos podíamos y le dábamos. A veces te mandaban a un sitio que tenías que llevarlo por una carta o ir buscarle libros. A mí me mandaron buscar libros. Iba, traía 4 o 5 porque era una cría pequeña y me quedaba muy lejos. Y traía aquellos, leían aquellos y le volvía a buscar más libros clandestinos. Hacíamos sabotajes. Se hicieron varios sabotajes, por ejemplo, a los trenes de mercancías y todo eso antes por aquí, ¿no? Se hicieron varios actos de sabotajes, se ocuparon pueblos, se volaron las líneas de electricidad. Yo, como experimentado en la dinamita, me seleccionaron para voladuras dentro de la mina, hacer hundimientos. Los mítines que también se hacían en los pueblos, que entonces los guerrilleros iban a muchos pueblos había muchos puntos de apoyo que les abrían las puertas y estaban un par de horas, a lo mejor en el pueblo tomado por los guerrilleros, y allí pues echaban sus mítines, decían quiénes eran. Aquí en Barcelona la guerrilla urbana tenía hechos concretos, que eran los atracos, llamaban golpes económicos, utilizar y montar empresas clandestinas para la propaganda y para la prensa del movimiento libertario, particularmente Solidaridad Obrera y Ruta, que salían, no periódicamente, pero salían con cierta regularidad. Al que le cogió una bala de la Guardia Civil, pues mira, aquí está la prueba, yo tengo aquí 5 balazos, otros han muerto. Y el que le cogió una bala nuestra, no le hacía cosquillitas, no, o lo mataba, o lo hería, o tal. Y esos hombres daban su vida y daban también, porque... Pero eso, ¿quién tiene la culpa de eso? ¿La tenía yo? ¿La tenía el Guardia Civil? No. Teníamos los que desgraciadamente nos ha tocado el tener que sufrir las consecuencias de una dictadura que no fue apoyada por todo el pueblo. Yo sí sé por qué fue apoyada. Por el ejército, parte del ejército, no todo, parte del ejército y parte de la iglesia, sobre todo la jerarquía de la iglesia. Atrapados, se puede estar mejor. y peor también, atrapados en libertad. Alguno de los máximos referentes de las organizaciones que conformaban el Maquis español eran el Kiko Sabaté y José Castro Veiga. Francés Sabaté Leopard, más conocido como Kiko Sabaté o el Kiko, fue un anarquista español, máximo exponente de la guerrilla urbana en Cataluña, junto a Josep Lluís Facerías, implicado activamente en la resistencia en contra del régimen de Franco, al sindicato de la Confederación Nacional del Trabajo, y fundó el grupo de acción anarquista, Los Novatos, en la Federación Anarquista Ibérica, junto a sus hermanos y algunos amigos, como continuación del grupo Los Solidarios. El grupo se implicó en insurrecciones en contra del gobierno conservador de la Segunda República Española, en 1933. En el 35, Sabaté rechazó cumplir el servicio militar, fiel a su ideología anarquista. De oficio mecánico, trabajó en varias fábricas de la comarca barcelonesa del Bajo Llobregat, junto a su hermano Josep Sabaté. Durante la Guerra Civil Española, Sabaté luchó en el Frente de Aragón, con la columna de los Aguiluchos. Tras la recaída de Teruel a manos de las tropas nacionales, tuvo un incidente con un comisario comunista que se negaba a facilitar armamento a las columnas anarquistas y fue acusado de la muerte de este comisario. Desertó huyendo a Barcelona, donde siguió combatiendo. Finalmente Sabaté fue arrestado por los comunistas, pero con la ayuda de una mujer, él y algunos otros compañeros escaparon de prisión. Terminó la guerra en la división 216 de la columna de Durruti. Perdida la guerra civil por el bando republicano, Sabaté pasó a Francia en 1939, donde fue confinado por las autoridades francesas durante algún tiempo en el campo de internamiento de Bernet-Dariégues y posteriormente liberado para trabajar en una fábrica de explosivos de Angulema. Ya libre, se reúne con su familia y el alcalde de Prades, de afiliación anarquista, le da papeles en regla y le otorga un crédito con el que pudo instalarse durante una época con su familia. Su grupo editaba una publicación llamada El Combate, portavoz de los grupos anarcosindicalistas que se repartía clandestinamente en Cataluña en círculos obreros. En su última etapa de actividad guerrillera mantuvo fuertes discrepancias con los cargos de la Confederación Nacional de Trabajo. En el 59, en su exilio en Francia, recibió la carta de un compañero arrestado en Barcelona y condenado a 30 años de prisión en España. Como hombre leal a sus amistades y de acción, decidió realizar una incursión en territorio español junto a los hombres de su partida de Maquis. Del 17 de diciembre de 1959 al 3 de enero de 1960, Kiko y sus hombres consiguieron evadir las patrullas, primero de la policía francesa y posteriormente de la Guardia Civil, apostadas por el Pirineo, pero finalmente, el día 4, encontrándose refugiados en una masía, el más clará situada en las montañas entre Gerona y Bañolas, fueron acorralados por la Guardia Civil. Tras un intenso tiroteo murieron todos los hombres de la partida de Kiko, excepto él, que consiguió huir, aunque gravemente malherido, en una pierna y en el cuello. Casi milagrosamente, en su estado, cruzó el río Ter y llegó a Fornells de Selva, donde subió a un tren con la intención de llegar a Barcelona. Descubierto por el maquinista, saltó a otro ferrocarril, pero la Guardia Civil ya estaba sobre la pista por el aviso de los ferroviarios. En la cercanía de San Celoni saltó en tren en marcha, y ya en el pueblo, cuando buscaba un médico para que lo atendiera, tras un tiroteo con el somatén Abel Rocha, cayó muerto. Eran las 8 de la mañana del 5 de enero de 1960 y Kiko tenía 44 años. El Kiko Sabaté era como yo y como todos los jóvenes de nuestra generación. Sí, era gente que se había formado en los ateneos culturales de la CNT, en los sindicatos había maestros que después de hacer su jornada venían a dar clases gratis a los sindicatos de noche, aprender a leer y escribir y echar cuentas, como se decía a los obreros. Y que era el hombre de acción. Lo que pasa es que tenía esta cosa dentro de él, de creer que la acción y las pistolas tenían que servir a la cultura. Me dijo que su sueño era este, dar un golpe económico importante de dinero, de mucho dinero, para montar una imprenta maja, en un sótano, en una planta baja. Y luego hacer que los compañeros de la producción, de la construcción, escaparan e hicieran debajo la misma imprenta que arriba. solo que todo insonorizado y clandestino para actuar de noche. Para imprimir libros, folletos, prensa, octavillas, todo lo que fuera material de formación y de propaganda para la clase obrera. Es decir, seguía teniendo al final, después de tantos reveses, tanta guerra y tanta pólvora, cuando oigo a la gente que la pólvora ha subido a la cabeza, bueno, pues a Sabater, por lo visto, la pólvora la había subido a la cabeza. Aunque tenía los sueños que teníamos nosotros todos antes del 36, de creer que con los libros y la cultura, pues se arreglarían todos los problemas del mundo. Atrapados en libertad. El declive y desaparición del maquis español se debió a diversos factores. Por un lado, el devenir del contexto internacional, que conforme viraba hacia la Guerra Fría, fue haciendo evidente que no se podía contar con la intervención extranjera en la lucha contra la dictadura. En este contexto se produce el cambio de estrategia del PCE, que abandona la vía guerrillera, suspendiendo el apoyo a las partidas. Por otro lado, la acción de las fuerzas franquistas fue generando un enorme desgaste en la población de las zonas de guerrilleras. Las diferentes tácticas represivas iban desde las batidas a la utilización de contrapartidas guerrilleras para desenmascarar a los enlaces o la tierra quemada, que pusieron en práctica en el Maestrazgo. La Guardia Civil desalojó amplias zonas de montaña donde encontraban apoyo, intentando con la evacuación de la población privar a la guerrilla del sustento. El uso de la tortura fue la práctica habitual en los interrogatorios. El bloqueo informativo fue total. Por esta razón, fuera de las áreas afectadas prácticamente se desconocían las actividades del maquis. En las escasas ocasiones en que aparecían noticias en la prensa, estas siempre se refirieron a los guerrilleros con el nombre de bandoleros a fin de despojar sus acciones del sentido político. Poco a poco los guerrilleros se fueron quedando solos. En los últimos años se produjeron intentos de pasar a Francia para escapar del cerco. Las detenciones se sucedieron en los últimos tiempos y muchos guerrilleros y colaboradores fueron juzgados sumariamente y fusilados o encarcelados. Otros murieron a manos de la Guardia Civil en aplicación de ley de fugas. Aunque el periodo de mayor actividad guerrillera comprende desde el 38 hasta comienzos de la década del 50, algunas partidas continúan en pie de guerra, cada vez más acorraladas. El final lo marcan las muertes a balazos de Kiko Sabaté en el 60, Ramón Vila, alias Cara Cremada, en el 63, ambos en Cataluña, y José Castro Veiga, piloto, en Galicia en marzo del 65. La guerrilla triunfó o fracaso en el pueblo La Polla, y cada mujer, cada niño, cada anciano era un espía. A veces está trabajando, arando tierras, y una mujer simplemente de poner el pañuelo un lado hacia otro, cualquier señal que nadie la podía percibir, pues era indicarles dónde estaban, de que venía la Guardia Civil. Mil detalles de esos que la Guardia Civil no podía sospechar. Atrapados en libertad. La organización cultural Razón y Revolución ha publicado de su propia editorial el libro Crítica del Marxismo Liberal, del autor Juan Kornblit, perteneciente a la colección de investigaciones del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, y que podés solicitar visitando sus páginas www.razonyrevolucion.org o www.cix.org.ar. Entender la dinámica real y abandonar los modelos ideales nos mostró que los capitales más chicos no son más que el residuo de la competencia y que no tienen ningún potencial para enfrentar al capital más concentrado. Estas capas del capital son caras de la misma moneda y ninguna tiene intereses comunes a la clase obrera por el simple hecho de ser nacionales. Eso es lo que hemos querido poner en relieve en nuestra crítica a los monopolistas argentinos. El abandono del marxismo a favor de los presupuestos del liberalismo lleva a posiciones políticas, en el mejor de los casos, confusas, cuando no directamente reaccionarias. www.razonyrevolucion.org para Crítica del Marxismo Liberal, de Juan Kornblit, de Ediciones Razón y Revolución. Para el cierre del capítulo número 58 de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, déjame recordarte que en las repeticiones que podemos compartir en el aire de Radio Éter, en su página que es www.radioeter.com.ar, y te recuerdo también que te podés comunicar con nosotros al 4567-3606 durante la semana o escribirnos a atrapadosenlibertad@hotmail.com o a atrapados@madres.org. Solo resta reiterar las dedicatorias habituales para Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela y Valentín, y los agradecimientos también habituales de este ciclo para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, y para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres.